Estaba probando. Esto es una grabación pirata. ¿Tú crees? Sí. Nos hemos llevado el podcast de internet. No sé yo. No sé, a 2 pesos. Que sí, que lo hemos hecho. La gente no graba. Si no graba, no tienes podcast. Si no tienes podcast, es el podcast de los que no tienen podcast. Pues vaya. Son un desastre estos chicos del barrio. ¿Internet? Sí, no los conoce nadie. En el podcasting ni nada. Ni en casa a la hora de comer. Todos somos pop. ¿Y tú? ¿Cas? Y somos el nuevo podcast de internet. ¿Con sus alter egos? ¡No! Los alter egos son ellos. De nosotros. Nosotros somos los principales. Y por eso, esto es el podcast de los que no tienen podcast. El podcast de los que no tienen podcast. ¿Mola? Porque ellos no lo tienen. Lo tienen, pero no graban. No hacen nada. Y Fran, todavía peor. Se toca las webs. Nada más que hace de ligar por internet. Pero dice que es el SEO. El CEO. CEO, CEO, CEO. CEO con C. No con S. De internet.es. Ese no es teo ni nada, ¿no? Claro que no. Esto no puede ser. Oye, que se ha apuntado la pantalla. Es que estamos grabando con Spreaker. Sí, no podemos gritar. Pero se ha quedado la pantalla out. Se ha quedado todo out. ¿Se habrá colado ese sonidito? ¡Ah! Dicen en la radio que los podcasts amateurs no existen. ¿Que no existen los podcasts amateurs? ¡No! Solo existen los podcasts de la radio. ¿Y entonces qué son los podcasts amateurs? Pues los que la gente graba en sus casas, en la cama, en el baño, en la cocina. Ya eso no consideran que es un podcast. Entonces los podcasts amateur tampoco tienen podcast. Exactamente. Como internet, que no tienen podcast. Igual. Si la radio, que es la que tiene pasta con audiencias, medidores y toda esa, dicen que los podcasts amateur no se pueden mentar o decir. No hablen en la radio de los podcasts amateur. Sí, me han archivado un buen podescucha. Vaya, vaya, vaya. Pues eso no puede ser. Pues lo es. Pero al carajete. Ahora nosotros levantaremos el podcast de internet. Y nos mandaremos a ellos de vacaciones. ¿Tú crees? Bueno, tampoco las ha hecho, la gente lo va a echar mucho de menos. Claro, porque graban. Pues cuando pasan las lunas. Bueno, las lunas no, las lunas pasan con mucho más días de separación que ellos graban. Casi graban como los eclipses. Bueno, por ahí. O como cuando pasaba el cometa Halley. Sí, casi por el tiempo, ¿no? Se ha vuelto a apagar la luz. Estamos a oscuras. Estamos grabando con la aplicación, con la app de Spreaker. Para Android, ¿no? Somos androides de protocolo. Todavía es la guerra de las galaxias. R2D2, C3PO. ¿Qué era? ¿Un androide de protocolo? Sí, sí, Star Wars. Mola. Lo que tenemos que hacer es Lo que tampoco hacen los chicos es tener contenidos. Contenidos. Conte y nidos. Son dos palabras. Bueno, ya es una, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Es lo que hay. Pero si no cuentas algo, no cuentes nada. Tienes que contar algo en el podcast. Porque si no, es como si no tuvieras podcast también. ¿Para qué vas a contar un podcast si no tienes nada que contar? Eso no mola. Y eso es lo que hacen ellos. Internet no preparan contenidos. ¿Y usted cree que se lo va a preparar Fran Trujillo? El que dijiste que solo está ligando por internet. Bueno, no liga nada, pero bueno. ¿Qué se cree que liga? Ya sí que voy a ligar. Los podescuchas mandarán sus tweets, sus mensajes por el cara libro, sus correos, y querrán conocer a Pop. Y dirán, ¿quién es Pop? ¿Y a Cas? Vale, a ti también. A ti también, ¿por qué no? Ya que estamos, somos Pop y Cas. Esto no lo logro entender. Ay, Cas, pareces político. No eres un profesional. No eres un profesional. Eres un político. Así no podemos. Hay que hacer las cosas bien hechas y saberlas hacer. Claro, si no, no haces podcast. Si no, ¿para qué quieres un podcast? ¿Para ligar? No. No para ligar tampoco. Oh, sí, que se puede conocer chicas guapas. ¿Se puede conocer chicas guapas con el podcasting? Se puede. Ah, pues eso me lo guardo en favoritos. ¿En favoritos dónde? En mi mente. En mi disco duro. De mi mente. Tengo una carpeta de favoritos para las cosas que me molan. Bueno, vamos a aceptar eso. También están los nuevos podcasters que tienen que llegar y que son también los que no tienen podcast. Y si escuchan internet, no es ninguna referente a escuchar. Fatality. No, si suena así como dices, si los escuchas, no aprendes nada. Pero nada de nada. Nada de nada. Entonces, esos nuevos new podcasters que salgan adelante podrán tener que aprender con nosotros. ¿Y podremos enseñarle cosas? Editar cosas. Pero sobre todo, de lo que no se debe hacer cuando tienes un podcast. Hay que publicar. Hay que relacionarse con la gente. Yo creo que a Intrine no le gusta a la gente. Puede ser eso, que no le guste a la gente. Ha sonado como un agua. ¿Cómo te haya colado ese sonidito? Bueno, lo ponemos como un efecto. Eso también se puede usar en un podcast. Un efecto. Ya está, que estamos aquí grabando con un móvil chino. Con todo respeto a los chinos, claro. Sí, claro. Pero aquí estamos haciendo esta grabación pirata. Interiré. Serán parte del exterminio del podcasting. Y nosotros dominaremos el podcasting. Y seremos como los inventores. Como los primeros. Como los, se llaman los espermatozoides digitales. Ser los primeros. Y si no, ser los más diferentes. Eso sí que mola. Sabemos hasta el número premiado en la lotería de 2013. Antes de que sea el día de la lotería. Será el 69.669. Un número muy erótico festivo. Empieza por 69, termina por 69. Pero si, bueno, ¿qué toque la lotería? Ya la lotería ha tocado mucha gente. ¡Ay, mi cabeza! Estoy mirando el tiempo que llevamos de grabación. Pues ya llevamos unos 10 minutos. El podcast es como el sexo. Dice que si tiene que ser corto o largo. Yo creo que depende de las personas. ¿Eso lo leíste en el blog de Algún Día Podcaster? ¡Sí! Lo he robado de ahí, lo he robado de ahí. Vamos a mandar saludos si nos escucha. ¡Saludos! Y efectivamente, si quieres un día ser podcaster, ¡adelante! Pero no escuches internet. Es que esa referencia exactamente no es buena. Entonces, ¿es como el sexo? ¿Tiene que la duración importa? Hombre, si grabas un podcast de un minuto, no creo yo que... Si grabas de 5... Si grabas de 10... Si grabas de 15... Si grabas de 20, de 30... Tienes un macho men. Bueno, eso... Empiezas a tener alucinaciones... O empezamos a entrar en la ciencia ficción. O en el mundo de la viagra. Bueno, esto tiene contenido explícito, porque si no, nos van a acabar de explicar. Nos van a tirar por cualquier lado. Por cierto, tenemos que dar ese aviso. Esto se va a publicar primero en Spreaker y después en interine.es. ¿Pero qué tiene que tener? Tengo que hackearles la cuenta. La de Spreaker ya la tiene. La de Spreaker sí, pero la de interine... Es que la ha puesto ahí JJ del equipo y se controla. José Jiménez, máquina. Todas las chicas lo opinan. Y entonces no se puede entrar ahí tan fácil, pero se logrará entrar. Y cuando entremos, pues también lo publicaremos y tendremos en la casete. Así que de momento estaremos sin la casete de internet, pero lo conseguiremos tener. Y entrar en la web directamente en internet.es y publicar en la caseta el audio. Eso es un like de los del YouTube. Ahí está todo el mundo el día con lo de los like, like, like, like, like. Sí, por eso yo estaba diciendo más mola, porque el like no me gusta tanto de decir. Se ha vuelto a apagar la luz. Como estábamos hablando de sexo. Y en España la luz. ¿Hay que hacer el amor a oscura? A oscura románticamente a la luz de la vela. Todo está mucho más caro. Vaya, vaya, vaya, vaya. Qué mundo este, ¿no? Creo que aquí se grabará con algo de fondo de ruido. No nos van a disculpar los podescuchas, pero... El grabar con el móvil tiene esas cosas ahora. Hasta que logremos depurar eso. Depurar es una frase que mola. Pues recordamos ahí como para dejar esta grabación ya. Esta es la grabación pirata del podcast de los que no tienen podcast. Internet, que ya no tiene podcast, porque se lo hemos levantado. ¡Eso! Se lo hemos levantado como los mejores, y seremos los mejores, y seremos mejores que ellos. Y nosotros seremos los del podcast que tenemos podcast. No, lo del podcast que no tienen podcast. ¿Y esa frase del podcast que no tienen podcast? La ha robado por ahí. Bueno, en internet se dice coger... Estaba en internet. Bueno, puede ser. Vamos a hacer una despedida rápida. Venga. Saluditos a los podescuchas. Muchos besos y abrazos. Besos para ellas. Abrazos para ellos. Esto es Pod y Cas. Y somos el podcast alternativo y único ya de internet. Ponta. Es.